El estado de abandono del Parque Pereyra no se refiere nada más al hecho de que se tire basura. También hay un problema social en el Parque Pereyra, donde también están en estado de abandono los pobladores que viven dentro del parque, ¿no? Claro. Nosotros como Cátedra de Soberanía Alimentaria estamos en el parque desde hace más de 15 años trabajando porque hay productores de alimentos, ¿sí? Sí. Desde que fue expropiado el parque en el año 49, hubo una suerte de colonización, invitación a productores para que desarrollaran la agricultura para surtir de alimentos frescos a las ciudades vecinas, a La Plata y a Buenos Aires y parte del conurbano, ¿no? Bueno, estos productores desde aquella época, en cuanto vino la llamada revolución, la mal llamada Revolución Libertadora, quedaron abandonados, fuera de todo proyecto que los contenga, y bueno, esta situación se ha venido agravado con el correr de los años, y ahora hay una situación de indefensión bastante grande, en donde, bueno, lo de la basura, digamos, es un botón de muestra pequeño, quizás tal vez en comparación con la situación que está ocurriendo dentro del parque, ¿no? Fernando, buen día. Camila te saluda. Hola, buen día. Hoy más temprano hablábamos esto de la extensión de la ciudad de La Plata, donde la cantidad, digamos, de habitantes va poblando cada vez zonas que antes eran rurales y donde el conurbano bonaerense se terminaba cruzando o chocando, ¿no?, con esas inmediaciones de La Plata, cosa que antes estaba más separada. ¿Qué cabida jurisdiccional, digamos, le cabe al Parque Pereyra Iraola hoy, que es un espacio verde, un pulmón, digamos, que se encontraría en puja entre estas jurisdicciones? Sí, acá lo que nosotros estamos suponiendo, primero, el Parque Pereyra es un parque provincial, esto es un bien estatal de uso público, ¿sí? El hecho de que sea de uso público no está sujeto a ningún tipo de expropiación. ¿Sí? No, para dar un ejemplo, nosotros no se podría expropiar una plaza, ¿sí? Sí. O no se podría tener como propiedad privada una plaza o pretenderla tener, ¿sí? La presión que nosotros estamos viendo en la región está dada, sí, por los llamados country, ¿sí?, que van presionando sobre el cordón hortícola de la ciudad de La Plata en todo lo que sea, por ejemplo, la ruta 36. ¿Sí? Claro. Si ustedes recorren la ruta 36 hacia el sur, como yendo hacia Magdalena, hacia Babio, hacia Pipinas, van a ver que hay un avance muy grande de los invernaderos, que se están desplazando hacia el sur porque hay una presión de los barrios privados que compiten, digamos, con el uso de la tierra, claro, que está en manos de dueños de tierra, porque los agricultores generalmente trabajan la tierra y comparten la producción en un 50% o más con el propietario de la tierra, lo que se llama mediería. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, pagan altísimos alquileres. Lo que pasa es que, bueno, es mucho más rentable hacer de esa tierra productiva un barrio privado que alquilársela a un agricultor, ¿no? Claro. Y esto... Entonces, no es tanto, por ejemplo, lo de la soja, que en otros casos desaloja, ¿no?, haciendo un juego de palabras, sino la presión, sí, de los barrios, más que todo de emprendimientos inmobiliarios de tipo barrio privado, que sí va desalojando a estas áreas productivas y las va corriendo del lugar, ¿no? Claro, es justamente, bueno, esto que se habla últimamente, después de lo que fue la inundación, que destapó un poco la cuestión del boom inmobiliario, el desarrollo, cómo está todo conectado, ¿no es cierto? ¿No? Y termina el Pereyra Ola también, de algún modo, siendo perjudicado por ese entendimiento de desarrollo de las ciudades que muchas veces no tiene consideración por un montón de entornos que están hace muchísimo tiempo en las ciudades. Sí, el Parque Pereyra, la verdad que es una pena, porque no se puede entender como un espacio que es propiedad del Estado provincial esté en ese estado. Ahí hay una población, hay sectores de quinta donde hay gente que vive en condiciones que podemos encontrar en los peores lugares de Santiago del Estero y de Chaco. ¿Sí? Ahí hay familias que están trabajando, que no tienen agua potable, que no tienen luz, que no tienen seguridad, que no tienen centro de salud, ¿no? Por dar algún ejemplo. Sí, sí. Después tenemos situaciones muy irregulares. Desde la autopista La Plata-Buenos Aires hasta el Río de la Plata también es Parque Pereyra Ola. Es la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Pereyra Ola, que fue declarada por la UNESCO en el año 2007-2008. Bueno, ahí aproximadamente se encuentran 5.000, 6.000 cabezas de ganado en la zona de humedales que nosotros tenemos que proteger porque es sitio de recarga del acuífero Puelche. ¿Sí? Bueno, esas vaquitas no deberían estar ahí. Cuando uno pregunta a la administración del parque de quién son las vaquitas, dicen que no son de ellos. O sea, no son del Estado provincial. Entonces, ¿qué hacen esas vacas ahí que no tienen que estar? Evidentemente, algo está ocurriendo ahí para que esas vacas estén ahí. Porque si uno fuera administrador del parque y hay algún privado que está haciendo uso de la pastura que no sin permiso, que no lo tiene que utilizar, lo que hay que hacer es ponerla en un camión jaula, mandarlas al matadero, recuperar algo de dinero para que sirva para hacer alguna mejora dentro del parque, ¿no? Entonces, la situación del parque es complicada, está invisibilizada. Nosotros desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria y en conjunto con asambleas del parque hemos presentado miles, podría decirles, de informes. Hay expedientes de una altura de 1 metro, 2 metros presentados en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, que es quien resguarda los bienes patrimoniales del Estado provincial. Ellos saben de la situación, lo único que no pueden permitir es que el parque se fragmente o se venda, creo que no está en la idea de ningún modo de la Fiscalía de ceder territorio para emprendimientos inmobiliarios, hasta ahí iríamos bien, pero por la cuestión humana no hay una mínima dedicación. ¿Sí? Fernando. Calculamos que puede haber entre 2.000 y 3.000 personas viviendo dentro del parque en condiciones de agricultores con mucho uso de agrotóxicos, no más que en el resto del cordón hortícola, lo mismo, pero con pibes que viven, que hacen fumigaciones dentro de los invernaderos, con problemas de salud referido a esta cuestión. Bueno, lo mismo tiene la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, un montón de carpetas, denuncias y expedientes. Fernando, hace más de 10 años venimos presentando eso. Todavía no hay respuesta. Fernando, una pregunta más en relación a esta tensión que marcás entre lo privado y lo estatal. ¿Cómo crees que, o cómo creen como cátedra que influye sobre el Pereyra y la Ola, por ejemplo, la instalación de antenas de teléfonos en parques, en territorios cercanos o linderos al parque, el uso de agroquímicos también en quintas cercanas, y bueno, ahora esta modalidad de basural en los alrededores del parque? Nosotros hemos presentado junto con el vicegobernador un paquete de leyes ambientales que estaba enmarcada en lo que se llamaba soberanía ambiental. ¿Sí? Entre ellas había una ley de prohibición de agrotóxicos en áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires, una ley que protege los humedales, una ley de proyectos de ley, ¿no? De reestructuración administrativa, económica, financiera del Parque Pereyra. Para dar un ejemplo, es un paquete de 19 leyes. Una ley que tiene que ver con la regulación de las distancias de las antenas de telefonía celular por los campos electromagnéticos que emiten. Bueno, estos paquetes de leyes o anteproyectos de ley son trabados en las comisiones. ¿Sí? Solamente 2 o 3 pasaron recién del Senado a diputados. Los otros han perdido estado parlamentario y hay que volverlos a activar siempre. O sea, acá hay alguna serie de intereses en donde si nosotros queremos prohibir agrotóxicos en áreas protegidas, tenemos a las cámaras de fabricantes de agroquímicos y a los gremios que defienden algunos gremios que defienden a trabajadores rurales donde se oponen a cambiar el modelo de producción. Nosotros lo que decimos es, si el Parque Pereyra Iraola es un área protegida, deberíamos dar ejemplo de una producción agroecológica que sea como un sitio también de experimentación y de demostración para después poder replicar este modelo en el resto del cordón hortícola de La Plata y, por qué no, en el resto de Argentina, ¿sí? Claro. Se supone, también tuvimos un problema de la autopista, se supone que un área protegida está hecha para protegerse, no para que pase una autopista por encima. Yo creo que, bueno, el Parque Pereyra es de todos, ¿sí? Eso es un producto de la ciudadanía. Me parece que la única manera para que cambie su situación es que el ciudadano que lo disfruta se movilice, ¿sí? Se movilice y participe de las asambleas y reclame al Estado lo que el Estado tiene que hacer.